estoy lista. Creo que ya tengo todo. Tengo, a ver, armada la mochila. Tengo inflador. Fíjate, a ver si está. Sí. ¿Una cámara de repuesto? Sí. Bien. ¡Ay! Amiga, estoy muy emocionada. Ay, no puedo creer que te vas. ¿Por dónde vas a arrancar? Y no sé. Voy a ver dónde me lleve el camino. Pero estoy feliz. Dejé el trabajo. Dejé la facu. Dejo mi pasado atrás. Y me voy de viaje. En bicicleta. Sí, una forma de movimiento, de traslado sustentable para no contaminar al mundo. Eso es lo que quiero y eso es lo que voy a hacer. ¡Ay, amiga! Bueno, anda subiendo fotos, no me quiero perder nada de tu viaje. Ay, bueno, cuídame a la gata, por favor. Sí, obvio, no le va a pasar nada. En un tiempo vuelvo. ¡Chao! ¡Chao, Michi! No me extrañes. Ay. Bueno. Adiós. El paisaje es increíble. ¡Chajá! ¡Chajá! ¡Ay! ¡Un chajá! Nunca había visto uno. ¿Cómo pasan los autos? ¡No! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ay! Por favor, dedo. ¡Dedo! ¡Ay! ¡No para nadie! No, ¿qué te pasó, nena? ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo estás, señor? Disculpe. Mire, yo estaba emprendiendo un viaje. Mi sueño de toda la vida, emprender un viaje en bicicleta. Yo con el universo, en el medio de una... ¿Qué te pasó, nena? Ay, sí, no, bueno, nada, señor. No sé qué le pasó. De repente se me descompuso la bicicleta, no puedo seguir andando. Le intenté cambiar, no sé, la cámara, que es lo único que sé hacer, inflarla, pero... No resulta, no sé, algo le debe haber pasado. Mira, linda, acá parece que se te rompió, viste, la doble bujía interna del nudo externo de la bicicleta. ¿Y sabes qué? Es justo, yo lo sé arreglar eso. ¿Bujías en una bicicleta? Nunca la había escuchado. Sí, yo la tengo muy clara. Yo arreglo bicicletas desde que tengo 20 años, ¿me entendés, mamita? Pero ¿sabes qué? Esto te va a salir carísimo, ¿eh? Esto, acá estamos hablando de 2.000, 3.000 pesos. ¿Qué? Adelante. Y sí, no, mi amor. Señor, pero yo empecé este viaje para no tener que gastar en nada, para no contaminar el mundo. Y es una causa noble. Bueno, pero viste, acá estás en el medio de la nada y si te querés seguir andando el viaje vas a tener que pagar, querida. Ay, déjeme un segundo que lo voy a pensar. Bueno, no sé qué vas a pensar porque si no, no vas a poder seguir y te vas a quedar acá, pero bueno, vas a hacer lo que quieras. ¡Espere! Déjeme pensar tranquila. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Podría ofrecerle mi cuerpo a cambio del arreglo. No, eso no. Eso es un montón, No puedo, pero no tengo la plata. O sí, la tengo, pero si no, no podría seguir. ¿Vas a pagar o no vas a pagar, nena? Ay, me está confundiendo. Sí. Bueno, venite media horita que tenés la bici lista. Sí, te arreglo toda la bujía y ya está. Bueno, en media hora vuelvo. Ay, no me quedó ni para comer un sanguchito. Bueno. No, qué mal me siento. Voy a... Y encima estoy descompuesta. Dios mío, voy a tener que ir a un hospital o una salita. Por favor, espero que haya algo. Ay. ¿Hola? Sí, ¿qué tal? Hola, querida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Más o menos, estoy un poco descompuesta. Estuve con algunos vómitos y... No sé qué me está pasando. ¿Estarás embarazada, querida? No, embarazada. Yo embarazada. Si corté con mi novio hace... un mes. Te vamos a tener que hacer un par de análisis, pero acá no tenemos, ¿viste? Nosotros somos un pueblito muy chiquito. Si querés, podemos mirar al sol y mirarte la panza a ver si eso nos dice algo. Porque acá, ¿viste? Insumos, no hay nada. Ay, por favor, Es verdad que somos el tercer mundo, no lo puedo creer. ¿Qué es todo esto? Ay, yo salí de la ciudad para encontrarme con la naturaleza, pero esta naturaleza para mí es un montón de naturaleza. Ay, bueno, miremos la panza al sol, no sé. A ver, vení, si... vení, ponete ¿sí? al sol, a ver, vamos a ver sí. la panza cómo está. ¿Me subo? Sí, a ver, subite. Bueno. No, querida, vos no estás embarazada. Vos comiste algo que te cayó mal. Ay, menos mal. Bueno, voy a volver al taller y a seguir mi viaje. Bueno, bueno. Lamento que hayas pensado que estabas embarazada. Sí, la próxima vez cuídate, no seas tan estúpida. Sí, porque hay que usar preservativo. Sigo mi viaje. Nada me va a detener. Está empezando a oscurecer. No sé si voy a tener que parar. ¡Ay! ¡Otro chacá! ¡Ay, cuántos animales! ¡Hay muchos árboles! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! Esto se ve un tanto selvático. Se ve... ¿Te digo? ¡Sí! ¡No puedo creer! ¡Para! Estoy dialogando con un mono. Stuart Little, un poroto. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Bueno, ¿sabes que tengo un problemón? La verdad es que dejé todo. Dejé la ciudad, dejé mi trabajo, dejé los estudios, dejé a mis amigos, a mi gato, a mi novio. Dejé todo para emprender un viaje en la naturaleza, para ir en bicicleta. Hacia donde me lleven las ruedas. Pero ya es la segunda vez que se me rompe la bicicleta y yo no sé cómo arreglarla. Ya me sacaron un... ¿Qué hacen? ¿Lianas? ¿Sabia? ¡No lo puedo creer! ¡La están arreglando! ¡Y hasta la están dejando como nueva con pintura! ¿De dónde la sacan? ¡Extracto de flores! ¡Wow! ¿Y ustedes podrían enseñarme cómo arreglar las bicicletas? ¿De verdad? ¡No puedo creerlo! Bueno, amigos monos, al fin parece que ustedes son nuestra evolución y no nosotros la evolución de ustedes. Esto es increíble, es un descubrimiento científico. Pero ahora quiero aprender. Quiero... tener todos los conocimientos en mi cabeza para luego, si me encuentro con alguien que me necesita, poder ayudarlo sin tener que pensar en pagar o vender mi cuerpo para pagarlo. Que no lo hice porque soy honesta, discúlpame, mono, que te diga, pero... ¡Enséñame todo! ¡Soy una esponja! ¡No! ¿De verdad? Un mes y medio después... ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno encontrar a otro, no sé, bicicletoide andando al lado mío! ¿Cómo te llamas? ¿Tomasa? ¿Vos? Yo me llamo Macarena... ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Se me rompió la bicicleta! ¡Ay! Espera, que te ayudo a levantarte. ¿Está bien? ¡Ay, no! ¡Se me rompió la bicicleta! ¡Esto me va a salir una fortuna! No, escúchame. No vas a poder creer lo que te voy a contar. La realidad es que yo vengo viajando hace unos meses y me encontré con unos monos en la selva. Y ellos me trasladaron todo su conocimiento, me dieron todo lo que tenía. ¡Ah, mirá si te vas a encontrar con unos monos! ¡No! ¿De verdad? Mirá, agarramos unas hojas, le ponemos un poco de savia y agarramos esta herramienta. Pará, flaca, ¿qué estás haciendo? Esta herramienta hecha con ramas y... ¿Me la estás arreglando? Sí, todo funciona así. Pero... ¡Listo! Como nueva. Pero me la arreglaste perfecto. ¿Viste? Y pero vos tenés que hacer algo con todo esto que sabés. Vos sos... Sí. Podés ahorrarle un montón de plata a un montón de gente. Sí. ¿Sabes qué estoy pensando? Que en realidad lo vengo analizando. La clave es transmitir conocimientos a la gente para que puedan autogestionarse, para que puedan hacerlo por ellos mismos. Sí, voy a usar las tecnologías, las redes sociales que llegaron a nosotros para transmitir conocimientos. Eso, un blog. Uy, me sonó el celular, discúlpame. Me están llamando, me tengo que ir, ¿eh? ¡Gracias, flaca! ¡De nada! ¡Qué buena idea! Voy a hacerlo. Voy a hacer un blog. Y voy a viajar por todos lados. Me voy a ir a Córdoba para decirle cómo arreglo las bicicletas. Voy a pasar por Chile, po. Me parece que me sale medio cordobés. Voy a salir de Córdoba. Ahí está. Y voy para Chile. Sí. Pues que voy a arreglar unas bicicletas ahí en Chile. Le voy a transmitir todos los conocimientos en su idioma. Y luego voy a ir a México. Creo. Sí. Voy a transmitirle todos los conocimientos que necesitan. Voy a viajar por todo el mundo. Sí. Y quizás aprenda inglés también. Eso es. Voy a ser esa, la que ayude a la gente a arreglar bicicletas, a no contaminar el mundo. Yo soy la evolución. Bicycle, I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is Jesus, God, yeah. Please, income tax. I said, Jesus, I don't wanna.